este lunes empieza el juicio a un violador serial que estaba en la zona de Ringlet, Tolosa. Bueno, lo que se va a estar juzgando son 6 violaciones. Ahora estamos en comunicación con Marcelo Amodio, que es el abogado de una de las víctimas, para que nos cuente cómo viene la mano, cómo está el caso. El tipo es Domingo Alberto Corillano, está en Cana, estuvo actuando entre 2008 y 2009 y todas las víctimas eran menores de 23 años. Ahora sí, saludamos a Marcelo Amodio, abogado de una de las víctimas. Marcelo, buenas tardes, gracias por estar del otro lado. No, Nico, gracias a vos. ¿Cómo andás? Buenas tardes. Muy bien, muy bien, muy bien. Marce, bueno, contanos un poco cómo viene la mano, cómo está esta, cómo se preparan para el lunes, qué expectativas hay. Bueno, mira, primero, Nico, te cuento que, digamos, yo estoy en realidad representando a una organización que es el Movimiento Evita. El abogado de la víctima que se va a presentar en la causa junto conmigo, que es el que sabe de todo este tema de derecho penal, es el doctor Rodríguez, que es famoso, el Negro Rodríguez, que bueno, es un penalista conocido y un gran amigo también. Él se va a estar presentando ahí, así que lo quiero nombrar porque, bueno, es el que tiene a cargo la cuestión técnica. Y después, ¿cómo estamos preparados con eso? Bueno, nosotros estamos esperando justicia, básicamente, ¿no? La víctima, la persona que yo represento, es una amiga, además, una gran militante, es una compañera que después de ese evento, digamos, tuvo la grandeza de recuperar un comercio, una empresa, es presidenta de una cooperativa, empresa recuperada, de ahí es que conozco y que vinculo en mi trabajo. Y bueno, ella fue abusada sexualmente, violada a los 23 años, y, digamos, víctima también de este tipo que violó 5 mujeres más, y que, digamos, lo hablo desde un conocimiento personal, digamos, le afectó para su vida durante todo este tiempo, y hoy quiere de alguna manera que la justicia, que es la encargada de darle una respuesta, ¿no?, a esa gente, uh-huh, ante el comportamiento, este tipo de comportamiento, de estos tipos, ¿no? El Estado también es responsable en eso, no solo en la justicia, sino en la formación, ¿no? Uh-huh. Estamos en esta clase de personas. Sí, Marce. Disculpame, estamos en una semana, ¿no? Fue la masacre de Hurlingham, ¿no? Un tipo mató a 3 mujeres, acá en Punta Lara, también una madre y una hija, ¿no? Estos casos que es necesario condenas ejemplares. ¿Cómo reacciona la justicia, el Poder Judicial, ante casos de este tipo? Mira, yo lo primero que quiero decir es que hace 8 años que este hombre está procesado, más allá que está detenido, ¿no? Es una persona que todavía no se ha cumplido un juicio, digamos, no se ha cerrado el juicio para las víctimas y tampoco para, en este caso, el imputado. La justicia hace 8 años que está con esta situación, digamos, esto es la primera situación que se da. Y después, nosotros confiamos en este tribunal porque es un tribunal que tiene conocimiento sobre la materia y en la ciudad de La Plata es un tribunal caracterizado por las condenas duras, ¿no?, este tipo de ilícitos. En eso estamos muy confiados, en eso la justicia creemos que va a responder bien. Ahora, digamos, la problemática es mucho más profunda, que no afecta solamente a la justicia, es una problemática social, y me parece que ahí esto nos va a servir, este juicio, ¿no? Esperemos que nos pueda servir para exponer una situación social de degradación con, digamos, en relación a las mujeres y al sexo femenino, que, digamos, nosotros tenemos que empezar a pensar como sociedad, ¿no? Eso, tenemos que empezar a dar un debate profundo. Esto que pasó en la costa con las chicas que estaban haciendo topless, y el juez Juliano dijo algo muy importante, dice, bueno, mire, esto, nosotros tenemos problemas con los cuerpos, ¿qué es lo que nos pasa? Decía, en un fallo judicial lo dijo esto, ¿no? Uh-huh. Y digo, eso es lo que creo que hay que empezar a pensar y aprovechar estas oportunidades que tenemos de que esto quede abierto, porque este debate va a ser público, sí, es un juicio oral y público, para que la gente tome conciencia que esto afecta gravemente a esas, uh-huh, mujeres que fueron víctimas, gravemente, y la saca completamente de la sociedad, muchas de ellas. Nico, yo te cuento, mirá, de las 5 víctimas, la única que pudieron hallar es a mi defendida Gisela, digamos que, digamos, es la única que pudieron hallar de las 5, ¿no? Uh-huh. Es decir que ni siquiera, digamos, la afecta tanto que les quita hasta el valor de luchar, Entonces esto es algo realmente grave, ¿no? La afección. Y nosotros tenemos que dar esa pelea profunda contra ese tipo de comportamientos. Y no sé si juzgarlo, digamos, yo no soy quien, ¿no? A eso está la justicia, esperamos que la condena sea ejemplar. Pero también, digamos, hay alguien más que tiene que responder frente a esto, que es el Estado y la sociedad, ¿no? Es algo muy profundo. No, es importante decir, ¿no? Según las crónicas, ahora se lo va a estar juzgando por 6 casos, según las crónicas de ese momento, estamos hablando de 2008, ¿no? Como decía Marcelo, entre el 2008 y 2009 pasaron 8 años para que llegue a juicio esta causa, pero decir, bueno, hubo 12 víctimas, ¿no? Ahora se van a juzgar 6. ¿Qué hizo el Estado? ¿Qué hizo la fuerza policial? ¿Qué hizo la justicia entre el primero, el segundo, el tercero, ¿no? Si no se hubiera podido evitar estos casos, ¿no? Un tipo que es reincidente, un tipo que salió de la cárcel, ¿no? ¿A dónde está el Estado? Y también esto que pasaba en un barrio, no pasó en el centro, ¿no? Eso también hay que decirlo, ¿no? Como claro. Pasaba en un barrio. Y esta diferencia de derechos también que muchas veces se da, ¿no? En donde se termina, donde hay barrios para gente de primera y barrios para gente que si quiere, bueno, todo es más lento, no preocupa tanto al Estado. Esto que nos decía también, de que cuando fue la policía fue un tipo con un solo un patrullero con un solo tipo, o sea que si seguía a la víctima, tampoco hubo una protección ni una atención psicológica por parte del Estado, un acompañamiento. Todo eso son un montón de puntos flacos que, bueno, está bueno usar este momento también para reflexionar entre todos. Sí, sí, sí. Bueno, eso es un poco lo que buscamos, hacer una reflexión con este tema y, por supuesto, exigimos, Nicolás, justicia para estas chicas y que, bueno, que la manera de condenarlo hoy socialmente es a través de la cárcel. Él tiene que pagar la condena más importante. Hoy estábamos hablando con mi colega, digamos, y amigo, de la posición del fiscal respecto a esto, que utiliza un protocolo internacional, ¿no?, que es el Tratado de Roma, o el Protocolo de Roma, es un característico del derecho penal, y me explicaba que este protocolo impide que las penas sean mayores a 30 años de prisión, ¿no? Uh-huh. Pero, si, de acuerdo al Código Penal, este hombre debería merecer 80 años de prisión, ¿bien? Entonces digo, esto es real, ¿no? ¿Qué ganamos con darle 80, 30, 100? Digamos, es algo que también nos hace reflexionar. Uh-huh. Bueno, parece que 30 sería una condena ejemplar, ¿no? Bueno, nosotros vamos a eso. Marce, mañana a las 17 horas se van a estar reuniendo frente a tribunales para justamente hacer una pegatina, ¿no? Pegar y para que los tribunales y la gente que pase por la calle también empiece a tomar conocimiento de esta causa. Sí, mirá, eso se ha armado un grupo, Nico, con profesionales y militantes, sobre todo, que están trabajando en este tema fuertemente a nivel político, para poder darle visibilidad y poder demostrar quién era este Corillano, qué tipo de persona era, de dónde venía, digamos, y qué fue lo que hizo, ¿no? Esta, esta afectación grave, ¿no?, a estas mujeres. Tratar de explicar un poco eso. Se ha formado un grupo político de muchas mujeres, con Mujeres Platenses Unidas. El tema, digamos, está también la Secretaría de Género del Movimiento Evita, la Secretaría de la Mujer. Ahí está nuestra compañera Juliana, que está trabajando, Juliana Brizuela, que está trabajando en esta cuestión también. Y bueno, se van a estar, ellas han armado una agenda pública para poder visibilizarlo. Mañana van a estar ahí haciendo una pegatina y, por supuesto, van a estar movilizando, y ya empezamos a convocar esa movilización. Van a estar movilizando el día del juicio, el día lunes, bajo el lema, creo que las chicas pusieron, si nos tocan a una, respondemos todas. Está bueno eso también de decir, bueno, hay una lucha planteada, ¿no? Uh-huh. Marce, gracias, y bueno, estaremos acompañando en todo lo que se pueda, ¿no?, este juicio, ¿no?, y también a las víctimas, sobre todo, ¿no?, a nuestra compañera, que la queremos un montón, ¿no?, que es una genia, ¿no?, y se merece todo nuestro apoyo, así que vamos a estar. Bueno, dale, Nico, abrazo ahí a la chica también, y los felicito por el programa de la tarde, está saliendo muy lindo. Un gran abrazo. Chao. Pasa Marce Amodio.